ver las fotos que nos etiqueta y que nos diga todo el mundo, hacen bonita pareja. Te has vuelto el tema de conversación con los amigos, que hasta yo mismo me sorprendo, porque solo quiero estar contigo. No paras de hacerme feliz todo el tiempo. Estás en mi mente, dormido y despierto. No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo y me digo que te quiero. No paras de hacer cuando hablo de ti son palabras mayor. Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones, presumiendo tu cariño para que este amor funcione. Ya te dejo pare. Pintura, Viola de Pinaga, compadrito. Llámame pa' chivo a mi primo. Estás en mi mente, dormido y despierto. No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo y me digo que te quiero. No paras de hacer que de ti me enamore. Cuando hablo de ti son palabras mayores. Ya te vi conmigo estando a mi lado en ¡Vieras cuánto te amo, corazón!